desde nuestros abuelos, así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Cenzontles. ¿Qué les pasó a las abejas? El documental. En el año 2012 se difundió la noticia de una gran mortandad de abejas en el municipio de Jopelchen, Campeche. Sin embargo, no fue la primera vez que esto ocurría. Las abejas fueron la punta del iceberg. El documental ¿Qué les pasó a las abejas?, dirigido por Adrián Otero y Robin Canul, expone múltiples afectaciones provocadas por la agroindustria, la siembra de soya transgénica y el uso del glifosato. Es la voz de Adrián Otero y Robin Canul. El objetivo desde un principio fue poder poner esta temática tan grave, ¿no? Todas las afectaciones que trae la agroindustria en la península de Yucatán, ponerlo sobre la mesa, llegar a más gente, que la gente se interese y que puedan ver también todos los conflictos que están surgiendo por la agroindustria, ¿no? Y por todos estos modelos de megaproyectos que están habiendo en la península, pero también en otros lugares de México, ¿no? La soya transgénica, la agroindustria no deja ningún beneficio a la población maya, ¿no? Por el contrario, ha servido para alimentar a la demanda en Asia, para alimento de cerdos y ganado, y también para surtir aquí a nivel local también la producción de cerdos con diferentes empresas. El documental describe a través de la vivencia de las personas defensoras mayas Lady Pech y Gustavo Huchín la historia de resistencia de comunidades que dependen ampliamente de la apicultura y el conflicto que les genera la siembra de soya transgénica en su territorio, realizada principalmente por menonitas. Importante que en la película se pudiera pues justamente mostrar esta coexistencia de comunidades en la región, las comunidades menonitas y mayas, pero también pues mostrar el choque cultural. El papel de los menonitas en la película pues sí son de alguna manera se podría decir que un antagonista, pero realmente lo que nosotros queríamos mostrar con esto también es que pues no en realidad ellos no son puramente los antagonistas, no realmente, sino todo el sistema de la agroindustria, pero entendemos que no es un conflicto como tal de menonitas y mayas, aunque pues sí tienen sus diferencias, sino es pues todo el sistema que está por encima de ellos. Lady Pech, Premio Goldman 2020 y Gustavo Huchín lograron una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 que impide la siembra del transgénico en tanto se haga una consulta indígena. Sin embargo, a la fecha las cosas no han cambiado. Le pedimos al gobierno que ya por favor detengan la siembra de soya transgénica porque contamina nuestros suelos, contamina el medio ambiente. No tiene caso que estén entregando resoluciones, sacando sentencias, si no es vinculante, no obliga a las autoridades competentes a cumplirla. A partir de mayo de 2021, el documental se empezó a exhibir en salas públicas y circuitos independientes. Además, a través de su sitio web abejascine.com se puede ver la cartelera semanal y agendar exhibiciones en salas comunitarias. Las abejas digamos que son como la punta del iceberg, pero también hay cientos de polinizadores que son benéficos para la selva y en general para la biodiversidad. Bueno, las abejas, yo creo que ya desde hace bastante tiempo que pues se ha venido como hablando de esta importancia, ¿no? Y de esta también dependencia que tiene, pues no solo el ser humano, sino el ser vivo. Más del 70% de los alimentos son polinizados por las abejas. Y también por otro lado, toda la cuestión de la apicultura, ¿no? Que es también una cosa que estamos pues enfatizando, esta actividad económica con la que trabajan muchísimas familias de las comunidades, no solo las mayas, en muchos otros estados de la República. Y también creo que es momento de posicionar aún más a los apicultores como héroes, ¿no? Como héroes que cuidan a estos seres tan importantes para la vida. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Cenzontles, reportó La Cooperacha.